Compartir la palabra del Señor en esta hermosa tarde, y para que usted me acompañe le quiero pedir por favor que usted me busque en el libro de Génesis capítulo 6. Libro de Génesis capítulo 6 es un capítulo muy conocido. Libro de Génesis capítulo 6. Del verso primero del libro de Génesis capítulo 6. Cuando usted me responda con un amén, yo sé que usted lo encontró. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Verso 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aleluya. Permítame repetir ese verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Padre, gracias. Nos disponemos a escuchar tu palabra. Permite que el mismo fluir que se sintió en la alabanza, que se ha sentido durante todo este servicio, pueda seguir corriendo en el nombre poderoso de Jesucristo en medio nuestro, Señor. En el nombre de Jesús, glorifica tu palabra y edifícanos en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, amado hermano. No quiero desaprovechar la ocasión para hablarle a los padres. Y cuando pensábamos justamente en esto de hablar a los padres, me llamaba la atención y comunicaba ayer a los hermanos que estábamos compartiendo en la actividad, que el Día de los Padres, a diferencia del Día de las Madres, aunque usted sabe y yo sabemos que esto es más un asunto comercial, amén, que tiene que ver con resaltar, pero hay como cierta diferencia en la comercialización del Día de los Padres. Si usted va a las tiendas, cuando se acerque el Día de las Madres, usted se da cuenta que hay muchos especiales, muchos anuncios, y se arma toda una algarabía cuando es el Día de los Padres, contrario a cuando es el Día de los Padres. En el día de ayer, viernes y sábado, estuvimos visitando algunas tiendas tratando de seleccionar algunos regalos de lo que compartir con los padres. Y créame que llegué a la conclusión de que es más difícil comprarle a los padres que comprarle a las madres. Las madres dicen amén. Porque todo lo que veíamos de los padres tenía que ver con martillos, con destornilladores. Y eso es como mandando al padre a trabajar. Cualquier hermano pudiera sentirse ofendido si yo le salgo con un juego de destornillador. Pastor, pero yo no soy mecánico. Y me sorprendió que mientras estuve en alguna de las grandes tiendas de aquí del área, donde he estado en otras ocasiones, nadie se había enterado, como que ni aún el pasillo que nos corresponde a nosotros, estaba decorado o había especial que hablaba acerca del día de los padres. Ahora, esto obedece, hermano, aparte de lo que usted pueda pensar a nivel social o a nivel de comercio, todo gira en cuanto a un pensamiento que ha venido desde muchos años, donde sobre todo la cultura norteamericana, la figura del padre, y perdónenme las mujeres, amén, si parecería que voy a inclinar un poquito la balanza en cuanto a los padres, la figura del padre se ha ido distorsionando, amén, de lo que es el pensamiento norteamericano. Tanto así, hermano, que tengo algunas gráficas que quiero mostrarle para que usted vea cómo ha ido cambiando socialmente el pensamiento de lo que es un padre en comparación a lo que es una madre. Y algunos han entendido que esto en parte se debe a el tipo de familia que nosotros estamos teniendo al día de hoy. En las familias anteriores a las nuestras, amén, en la familia de nuestros abuelos, de nuestras bisabuelas, de nuestras abuelas, normalmente quien llevaba la voz de sacerdote, quien llevaba la voz del hombre de trabajo, era el hombre. Pero una vez llegó esto de la liberación femenina, la mujer fue sacada del hogar y esto ha traído grandes consecuencias, amén, porque una vez sacan a la mujer del hogar y la mujer tiene que verse involucrada en trabajo al igual que el hombre, esto trae cierta desestabilización dentro del mismo hogar. Y aunque usted no lo crea, muchas veces quienes sufren la consecuencia de esa salida de la mujer es los hijos, porque ya en el patrón anterior, amén, donde la mujer tenía un papel que cumplir como madre y el hombre tenía un papel de cumplir como padre, todo eso ha cambiado. Y en la familia cibernética que nosotros tenemos hoy, ya papá y mamá entran en una competencia acerca de quién lleva más dinero a la casa, acerca de quién tiene el liderazgo en la casa, acerca de quién es el necesario en la casa. Y antes de que los hombres comiencen a decir, pastor, siga hablando, o las mujeres piensen que yo estoy en contra de esto, amén, yo respeto, hay ocasiones en que mi esposa ha tenido que trabajar, amén, para poder subsanar los gastos, estoy tratando de hacer un análisis general de lo que ha pasado en nuestra sociedad en cuanto a la familia. Por ejemplo, estuve investigando y si usted se da cuenta, para los años de 1933 surgió un personaje que, si los chicos de multimedia me ayudan ahí, amén, surgió un personaje que tenía que ver, un personaje que tenía que ver, y usted lo conoce mucho, lo que era la imagen que se tenía del hombre en este momento. ¿Qué significa eso? Usted lo conoce, ¿verdad? Superman. Si usted, ¿verdad?, divide la palabra, lo que está hablando es del superhombre. Amén, el superhombre. Y Superman nace y se vuelve un líder alrededor de los años de 1936, alrededor de los 1937. Amén. Hay otra imagen por ahí de este. Mire, mire, mire qué elegante. Este es el Superman. El Superman, el hombre super. Y esto algunos consideran que el anhelo de la sociedad de ese momento era que el hombre iba a poder ser capaz de resolver todos sus problemas. Recuerden ustedes que antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de la Primera Guerra Mundial, existían muchas influencias en las universidades filosóficas, sobre todo de Nietzsche. Amén, aquel famoso filósofo de Nietzsche que aseguraba que el hombre iba a ser capaz de llegar a un momento en que sin religión, sin necesidad de empresa, sin matrimonio y sin nada, iba a tener poderes para él realizarse en ser el superhombre. Y por eso nos llegan este tipo de imágenes. Fíjese usted que casi todos los superhéroes que salieron en esa época con Superman a la cabeza, entiéndase Superman, Batman y Robin, Thor y todos esos superhombres, nunca ninguno de ellos se le veía acompañado de una mujer. Nunca usted vio ningún capítulo dedicado al matrimonio de Superman. Nunca usted vio la boda de Batman. Claro está, eso no quita de que hayan tenido sus relaciones. Por ejemplo, Superman tenía amores con Lisa Lane. Pero nunca tuvieron una relación formal. ¿Qué es lo que está enviando el mensaje? El mensaje en ese tiempo era que el superhombre no está atado a nada como esto de un hogar, esto de una familia, esto de criar hijos. Recientemente vi que ahora sacaron un personaje que es el hijo de Batman. ¿Ustedes lo han visto? El hijo de Batman. Ahora resulta que Batman tuvo un hijo. Pero eso nunca se veía en nuestra infancia. Amén. ¿Por qué? Porque el superhombre lo único que necesitaba era su capa. Mientras Superman tuviera su capa ahí, él se podía trasladar sin frontera para donde él quisiera, y él era el que establecía lo que era justo, porque él tenía que acabar con todos los maleantes. Y nosotros crecimos con esa influencia del supermacho, el melomero, el Superman, el superhombre. Sin embargo, yo no sé si usted notaba que en el caso de Superman había algo que a él lo debilitaba. ¿Recuerda cómo se llamaba? ¿La qué? Lo recuerdo, ¿verdad? La kriptonita. Era una especie de pedazo de piedra del planeta Krypton, que era de donde era originario Superman. Krypton, y era de color verde, usted sabe. Que él podía estar acabando con todo el mundo hasta que su enemigo le presentaba un pedazo de kriptonita. Y ahí entraba la debilidad en Superman. Se acababan los superpoderes. La idea en el pensamiento social era que todo Superman, por fuerte que sea, tiene una kriptonita. Todo Superman tiene una kriptonita. Ahora, esto no se quedó ahí. Esto fue degenerando a tal extremo. Bueno, no quiero entrar en la opinión de alguno de que su forma de vestir, ¿verdad? Como un superhéroe se le presenta como una licra, ¿verdad? Y se le presenta como una especie de pantaloncillo por fuera. No queremos entrar en esos datos ahora, pero la idea es de cómo nosotros pasamos del superhombre. ¿Cuál es la imagen? Y quiero que usted, porque me encontré con datos interesantes mientras estaba investigando acerca de esto. ¿Cuál es la idea predominante? ¿Cuál es la caricatura que puede identificar al hombre norteamericano? ¿Cuál es la imagen, según Hollywood, según la televisión, que ha logrado captar y reflejar la mentalidad del norteamericano? Miren cuál es. Hemos pasado de ser Superman a otro personaje que, si me ayudan ahí los jóvenes, ¿usted conoce, señor? ¿Cuántos conocen este caballero? Dale para atrás. ¿Usted conoce ese caballero? Yo sé que usted se ríe. Amén. Esta caricatura han sido capaces de ganar premios Grammy. Es más, según estaba viendo en una encuesta, Homero Simpson llegó en una encuesta a ser el número 2 detrás de Bob Bunny como una de las caricaturas más influyentes de toda la historia. Ahora, yo no sé qué tan familiarizado usted está con el personaje de Homero en el circo. Pero si usted se da cuenta, no sé cuánto han visto los capítulos, la familia Simpson es una crítica al modelo de familia norteamericano. Y se burlan en la cara de Norteamérica, sobre todo en Alemania, mostrando a Homero Simpson, y en la caricatura que aparece ahí, es porque hicieron una encuesta en Alemania donde Homero Simpson ganó para ser presidente de los Estados Unidos. Pusieron muchos personajes y al final Olmedo terminó siendo el candidato número uno de las personas para ser el presidente. Ahora, ¿cuál es mi problema con Homero? Homero Simpson, usted se da cuenta que si usted ha visto los capítulos de Homero Simpson o de los Simpson, usted se va a dar cuenta que Homero lo único que le importa es su cerveza. Lo único para lo que él vive es para su estómago. Y toda la vida de Homero pasa en horarios de trabajo de 9 horas para después salir al bar a compartir con sus amigos. Homero es el retrato del hombre que no tiene aspiraciones, del hombre que simplemente su fiel compañero en el hogar es el sofá y el único control que tiene en su casa es el control de la televisión. Y así lo presentan a Homero. Hay otra caricatura ahí, me pasan la siguiente, por favor. Es que a Homero se le ve como un personaje agresivo que frecuentemente estalla en ira frente a sus hijos. Yo no quiero hablar de eso, pero si usted ha visto alguno de los capítulos de Simpson, usted se da cuenta que es verdad que ese que está ahí casi ahorcándolo, que es Bart Simpson, que es su hijo menor, uno de sus hijos, pero el mayor, porque hay otra más pequeña, ¿verdad? Lisa. Pero en Bart, ¿sabe cómo le llama Bart Simpson? ¿Cómo le llama Homero Simpson a Bart Simpson? Pequeño demonio. Esa es la palabrita. El mejor nombre que él le da a su hijo es pequeño demonio. Y no hay un capítulo en el que él, el niño, no provoque la ira de su padre para ahorcarlo. Ahora, ¿por qué yo hablo de estas cosas? Porque note usted cómo la mentalidad estadounidense, la mentalidad del mundo ha cambiado de considerar al padre de familia, de considerar al hombre un superhéroe, un Superman, y desvirtuarlo, desfigurarlo de tal manera que a lo que nos comparan es a Homero Simpson. ¿Qué ha pasado? ¿Quiénes somos realmente los hombres al día de hoy? Bueno, déjeme decirle que lo primero es que nosotros, lejos de ser un Superman, no somos Superman, no somos los superpadres. Amén. Cometemos errores, pero tampoco somos los Homero Simpson. De tal manera que aunque yo esté en esta sociedad plagada de males, plagada de maldad, llena de pecado, no soy un superhombre, pero tampoco soy Homero Simpson. ¿Quién soy? Un simple hombre pecador y caído que ha hallado gracia ante los ojos de un Dios especial. Por eso yo he querido traerles en esta hermosa tarde a los hombres, a los padres que están aquí en esta hermosa tarde, ¿cuál es la idea que tiene Dios de lo que es un padre modelo? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que busca Dios en un padre modelo? En el término de Superman, todo giraba en torno a la imagen. Por eso es que usted nunca ve a un Superman feo, un Superman cabello malo, un Superman barrigón. ¿Por qué? Porque la idea está en la estética. La idea es como tú te veas. La idea son los brazos poderosos. La idea es el pecho erguido. La idea es no tener compromiso con ninguna mujer. Eso de formar familia. Tú tienes que pasarte el día entero volando y agarrando delincuentes. Pero eso sí, cuida tu peinado. ¿Por qué? Porque el énfasis está en la imagen, en la estética. ¿Usted vio alguna vez a Superman despeinado? Él volaba el mundo entero y nunca se le quitaba el piquito aquí. ¿Verdad? ¿Usted nunca vio a Superman sin afeitar? Dice que barbú, no, hoy es martes, ¿no? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque la idea estaba en la estética. Y al hombre de este tiempo se le ha enseñado que lo importante no es que tú vivas por principio, no es que tú vivas, aleluya, por criterios bíblicos, no es que tú aprendas a vivir, aleluya, bíblicamente, sino que mientras más tú aparentes, es mejor. Mientras más crema tú compres, mientras más vayas al gimnasio, mientras más cosas hagas, vas a obtener el que se te considere como el super papá, el super hombre. Pero en el otro extremo tenemos a los que no son tan elegantes como Superman, sino que pasan a ser desaliñados como Homero Simpson. Usted nunca va a ver a Homero Simpson con un traje formal. ¿Por qué? No, él usa unos polochecitos por aquí, que se le ve toda la barriga, y lo único que él hace es sentarse en un sillón con un vaso de cerveza, un control del televisor, y el hogar puede estarse cayendo a pedazos, y él lo único que hace es tirarse gases. ¡Atienda en la casa! ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que el hombre de hoy ha caído muy bajo. El hombre de hoy ha caído muy bajo en la mentalidad social. Sin embargo, la Biblia nos muestra hasta la saciedad de hombres y mujeres, de padres que fueron ejemplos no solamente en su generación, sino que trasladaron, aleluya, y trascendieron más allá de lo que estaban viviendo en ese tiempo. Y yo, dentro de todos los ejemplos, quise tomar precisamente este capítulo 6, que de hecho es uno de los capítulos más difíciles que hay de todas las escrituras, por este asunto de los hijos de los hijos de los hombres y las hijas de los hombres y los hijos de Dios. Es un capítulo difícil porque algunos se encuentran con una realidad aquí, de que cuando habla el verso 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, ven aquí cierta inclinación entre una relación entre ángeles, representados en hijos de Dios, y mujeres, representadas en los hombres. Ahora, yo no voy a entrar en esos detalles, porque algunos consideran que esto de hijos de Dios se estaba refiriendo a la descendencia de Seth, y hijas de los hombres se estaba refiriendo a la descendencia de Caín. Pero algunos estudiosos dicen que no. Algunos estudiosos dicen que cuando habla de hijos de Dios estaba refiriendo a ángeles que de alguna forma estaban aquí en la tierra y que contaminaron, por lo que dice Romano, de que cambiaron la gloria de Dios, amén, y contaminaron su tabernáculo. Y dice Judas que Dios los encerró en prisiones eternas, amén, porque de alguna forma se involucraron en relaciones sexuales ángeles con mujeres. Y algunos dicen que fruto de esa relación es lo que surgieron como lo que son conocidos como los nefilín, que el verso 4 dice que había gigantes en la tierra en aquellos días. La palabra gigante ahí se está refiriendo a nefilín, y la palabra nefilín significa personas de una gran estatura y de rostro como demonios, que algunos consideran que fue el fruto entre la relación de los ángeles y las mujeres. Ahora, independientemente de cuál haya sido la condición, el verso 5 nos dice que Jehová vio la maldad de los hombres, era mucha en la tierra, y que todo el designio, los pensamientos, el corazón de ellos era de continuo sumamente hacia el mal. En otras palabras, cuando Dios decidió evaluar a la generación de la que nos estamos refiriendo, Él encontró que todos ellos, desde el más grande hasta el pequeño, se había corrompido. Y es por primera vez que en el verso 6 aparece la expresión de que a Dios se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Hermano, imagínese usted, Dios, que esta expresión ni siquiera se menciona cuando Adán peca. Cuando Adán comete pecado, Dios lo saca del huerto del Edén, pero no dice que Dios se arrepintiera de crear a Adán. No dice que a Dios le dolió el hecho de haber creado a Eva. Sin embargo, aquí la expresión sí dice que cuando Dios evaluó, ya a los que estaban contemporáneos con Noé, la Biblia dice, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Piense por un momento, si esto fue en ese tiempo, ¿cómo estaría Dios ahora en nuestra generación? ¿Qué pensaría Dios cuando mira el Estados Unidos de este tiempo? Cuando mira la América de este tiempo, ¿qué piensa el corazón de Dios? Y dice que Dios, entonces, dice que Dios dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios repite reiteradamente, me arrepiento de haber creado al hombre. Me duele en el corazón haber creado al hombre. El hombre había llegado a una actitud tal de bajeza, a una actitud tal, aleluya, de pecado, que a Dios lo había desagradado. Y él había puesto juicio y dicho, serán sus días 120 años. Y cuando la expresión dice que serán sus días 120 años, el versículo 3, he escuchado a algunos asegurar que eso significa que ningún hombre va a llegar a los 120 años, lo cual sería una contradicción, porque vemos en la Biblia otros hombres que pasaron de 120 años. Cuando la Biblia dice que serán sus días 120 años, lo que la Biblia está dando a entender es que desde que Dios evaluó la condición del hombre, a partir de ahí, 120 años después, Dios iba a destruir toda la tierra. Por eso es que dice, no aguanto más esta maldad. Pero sin embargo, mire cómo la misericordia de Dios. Dios se aira. Dios dice que le duele en su corazón. Dios dice que le molestó. Y aún así, lo deja viviendo 120 años más. Ahora, no me quiero detener en cuál era la condición de estos hombres, sino que hay un rayo de luz en todo esto y aparece en el verso 8. Fíjese que la maldad había crecido. Fíjese que estaba el pecado, aleluya, hasta más no poder. Sin embargo, el verso 8 dice que Dios había dicho, me arrepiento de haberlo hecho. Pero el verso 8 dice, pero Noé, aleluya, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué esperanzador, hermano? ¿Qué gloria hay en este versículo bíblico, hermano? ¿Qué esperanza, bienaventurada, nos da este versículo, hermano? Que no importa, miren, hay momentos en que usted, yo no sé si usted ha sentido alguna vez la indignación de ver el pecado, de ver la manifestación del pecado, de ver cómo la gente se huele y se goza en su pecado, de ver cuánto ha crecido la maldad. A veces tenemos el complejo de Elías. ¿Recuerda usted el complejo de Elías? Elías llegó un momento en que él pensaba que el único santo que quedaba era él, y entró, aleluya, en una depresión espiritual donde él le dijo a Dios, Dios, mátame porque solamente yo he quedado. ¿Y cuál fue la respuesta divina? La respuesta divina le dijo, mira Elías, mata y come, largo camino te resta, todavía yo me he reservado 7000 que no han doblado, aleluya, sus rodillas ante Baal. Hermano, a veces yo sé que usted se podría enfrentar a situaciones como esta, una depresión de que para qué voy al templo, no hay necesidad, para qué necesito pastores, para qué necesito relacionarme con otro creyente, parecería que la maldad está rampando, la maldad está por todos lados, pero aunque la maldad haya crecido, la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. De tal manera que yo me imagino que cuando Dios mira la ciudad de Detroit, Él ve tanta maldad, Él ve tanto pecado, Él ve tanta brujería, tanta idolatría, tanta hechicería, Él ve todas sus casas quemadas, Él ve cómo los políticos han arrasado con la finanza de esta ciudad, Él ve sus casas quemadas, pero por encima de todas estas tinieblas, Dios dice: alguien halló gracia, alguien halló gracia. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. De la misma manera en que Dios, cuando vio el tiempo de Noé y vio tanta maldad, de la misma manera que Dios dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. No tengo temor en decir, aleluya, que por fuerte que sean los vientos, por dura que sea la economía, por duro que sea el pecado, por duro y mucho que haya crecido la maldad, aleluya, aquí en Detroit o en Estados Unidos, aleluya, aleluya, gloria a Dios, Elmo halló gracia ante los ojos de Jehová, Reinaldo halló gracia ante los ojos de Jehová, Gabriel halló gracia ante los ojos de Jehová, Luis halló gracia ante los ojos de Jehová, Roque Eterna halló gracia ante los ojos de Jehová. Y si no fuera por esa gracia, Julián Valencia, ninguno de nosotros estuviera a pie. Si no fuera por la gracia de Dios. Ahora, ¿qué es gracia? ¿A qué nos referimos con la palabra gracia? Porque a veces nosotros hemos malinterpretado el término gracia. Y hemos pensado que el término gracia es una especie de licencia para nosotros vivir como queramos. No, eso es libertinaje. Y la Biblia dice que usemos la libertad que Cristo nos ha dado, no para convertirle en libertinaje. La voluntad del Señor, cuando hablamos de gracia, estamos hablando de un favor inmerecido. La palabra gracia significa favor inmerecido. Aleluya. Y por eso es que ponemos énfasis en que Dios no vio en nosotros ninguna aptitud que lo moviera a Él amarnos. Él simplemente nos amó. ¿Por qué? Porque le dio el deseo de amarnos. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Tú no eras el mejor de tu familia, como yo no era el mejor de mi familia. Al contrario, quizás Dios nos escogió a nosotros porque éramos los peores de la familia. Gloria al nombre del Señor. Pero qué bendición que cuando Dios mira para Estados Unidos, de todo Estados Unidos, mira la ciudad de Michigan, aleluya, de Michigan, mira la ciudad de Detroit y de la ciudad de Detroit, mira tu casa y dice: ahí hay una mujer, ahí hay un hombre, ahí hay un padre que ha hallado gracia delante de mí. Aleluya, por amor a Él. Oh, David entendió esto. David entendió esto cuando Mical, la hija de Saúl, estaba desafiándolo. Dice la Biblia que cuando David traía el arca del pacto a la ciudad de David, David estaba danzando de alegría. Era la vuelta, aleluya, del arca del pacto a la ciudad de Jerusalén. Eso significaba el símbolo de la presencia de Dios. Cuando David trae el arca, la Biblia dice que David venía danzando. Y la forma como David, acuérdese que David era un campesino, era un joven que se había criado detrás de la majada, detrás de las ovejas, y la forma de él expresar su alegría era como cuando él sacaba a las ovejas de la majada y comenzaban a saltar y a brincar, y de esta misma forma ellos están saltando, los corderitos, y de esta misma forma David mostraba su gratitud a Dios y comenzaba a saltar y a brincar como los corderitos de la majada. Aleluya. Y allí estaba Mical. La Biblia dice que Mical era hija de rey Saúl, o sea que era una mujer de palacio, era la esposa de David, pero David era un campesino. Estaba el campo y estaba la élite, estaba el apellido. Y cuando Mical miró a David, lo menospreció en su corazón y le dijo: pero qué vergüenza me da ser la esposa de este. Mira cómo se está, y qué van a decir las mujeres del pueblo cuando vean a este saltando como un loco. Hermano, la danza de David era una danza extraña. ¿Por qué? Porque era subirse, aleluya, la ropa y comenzar como un loco a dar vueltas. Sin embargo, parece que alguien le dijo: David, date tranquilo, que la mujer está airada. ¿Y sabe lo que dice David? David miró a Mical y le dijo: ¿sabes qué? Aleluya, por causa de Dios yo me voy a hacer más vil. ¿Sabe por qué? Porque Dios me escogió por encima de la cabeza de tu padre. ¡Aleluya! decidió que fuera yo. ¿Sabes qué? Eso se llama gracia. Oh, gloria al nombre del Señor. Es lo mismo que pasa contigo, hermano. Es lo mismo que pasa contigo. No importa, no importa cómo tú muestres tu alegría a Dios. No importa lo que tú estés luchando. No importa con la que tú estés enfrentándote. Oh, me decía el hermano Gustavo hace unas semanas. Me decía el hermano Gustavo, quiero cantarle el día a los padres. Quiero cantarle a mi Señor. Si usted supiera lo que le ha costado a ese hombre estar sentado en nuestros bancos por todas las situaciones que él está pasando, usted entendería lo que él cantó ahorita. Por eso me puse de pie cuando él cantaba, gracias, gracias Señor, gracias Señor, aleluya, oh gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque él ha entendido que la gracia de Dios ha estado sobre él. ¡Aleluya! Oh, para nosotros es muy fácil a veces juzgar quién tiene, quién no tiene, quién debe hacer tal cosa, y nos convertimos a veces en simples supervisores. Venimos a la iglesia a supervisar y venimos a decir este sí, este no. Hermano, la gracia de Dios nos ha alcanzado a todos los que estamos aquí. No importa lo que hemos enfrentado, la Biblia dice, Noé halló gracia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Gio halló gracia. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no sé por qué. ¿Por qué Dios escogió a Rafaelito para estar aquí? ¿Por qué Dios se fijó en Valencia para estar aquí? ¿Por qué Dios escogió a Reinaldo para estar aquí? ¿Por qué Dios, aleluya, tomó a Fernando para estar aquí? Oh, hermano, nunca vamos a tener la respuesta. Nunca vamos a tener la respuesta por qué Dios escogió al hermano Roberto. Nunca vamos a tener la respuesta de por qué Dios se fijó en Kelvin. Nunca vamos a tener la respuesta de por qué Abdón Dios lo tiene en este lugar. Nunca vamos a saber por qué Johnny está en este lugar. Lo único que podemos, aleluya, es ver que en toda esa biografía, con altas y bajas, con caídas y levantadas, hay algo que se llama gracia. La gracia de Dios. Hallaron gracia ante los ojos de Jehová. Yo a veces, usted no se imagina el ejercicio que tengo que hacer aquí para no ser ofensivo a ningún país. Porque hay simples palabras que a veces en el contexto de un idioma pudieran ser ofensivo. Pero en nuestro país nosotros decimos que a Dios le cogió contigo. Que a Dios de alguna forma, sin necesidad de tener nada por lo que tú le hayas para pagar, Él está para ti. Aleluya. Y yo no sé si usted lo ha sentido, pero hay momentos en que usted sabe que usted ni orando mucho está. Es más, usted está pasando por la peor crisis espiritual por la que usted ha pasado. Usted se hinca a orar y se duerme. Se pone a leer la Biblia y los pensamientos piensan hasta en la habichuela, en el supermercado, en todo, menos en el texto bíblico que usted está leyendo. Amén. ¿Dice amén? Amén. Aunque usted no me diga amén, eso es así. Amén. Sin embargo, esos son los días a veces donde más se muestra la misericordia de Dios. ¿Por qué es así? ¿Sabe por qué es así? Aleluya. Porque más que esta ciudad, más que Dios fijarse en la maldad que arropa esta ciudad, piense en que hallaste gracia de Dios. Amén. Hermanos, cuando pensamos que Dios nos colocó en esta ciudad no para castigarnos, no porque merecíamos pasar trabajo, sino por su pura gracia. Gloria a Dios. Mire, la gracia de Dios es una. Pero los medios que Él usa para derramar esa gracia pueden cambiar. Por eso es que la forma en como Dios me llamó a mí no es la misma en que la llamó a usted. Porque la gracia de Dios es una. Amén. Pero las diferentes formas que Dios usa para derramar esa gracia son diferentes. Ahora, recuerde esto. No importa cómo esté la maldad, no importa los errores que hayas cometido, no importa las situaciones que hayas enfrentado, preocúpate porque la gracia de Dios siempre esté sobre ti. Mientras se diga de ti que la gracia de Dios está sobre ti, aleluya, olvídate que alguna solución vendrá. Mientras se diga la gracia de Dios está sobre mí, decía el apóstol Pablo, por la gracia de Dios yo soy lo que soy, aleluya, y su gracia no ha sido en balde para conmigo. En estos días escuché a un pastor decir que lo que Pablo tenía por basura, muchos apóstoles hoy lo tienen como currículum. Lo que Pablo tenía como basura, muchos hoy lo tienen como currículum. Y usted se da cuenta en el esfuerzo de la gente por aumentar ese currículum. Y dice esto, y tengo este curso, y tengo tal cosa, y tengo tal cosa. Y no pierden oportunidad para brillar ellos mismos, porque piensan que su respeto es por la credencial que tengan, por el diploma que obtuvieron, o por el título que tengan. Hermano, mire, le digo la verdad, yo tengo varios títulos, pero eso para mí es basura. El título que yo quiero es que se diga, la gracia está sobre él. La gracia está sobre él. El día que se mueva esa gracia, la saldré a buscar. ¡Aleluya! Por eso Moisés, en el trayecto al desierto, Dios se airó y le dijo a Moisés: Moisés, te digo una cosa, no voy a entrar con ustedes, váyanse ustedes, yo me voy a encargar de que ellos, los enemigos, les voy a poner el temor, te voy a mandar mi ángel y te voy a mandar la nube. Y Moisés le dijo, espérate, como que estamos confundiendo las cosas. Claro, es el Moisés dominicano. Y como que estamos confundiendo las cosas. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, mejor no nos saque de aquí. Lo que estaba diciendo Moisés, prefiero seguir en un desierto lleno de alacranes, aleluya, y comiendo únicamente maná, que estar en una tierra que fluye leche y miel sin esa gracia, sin, aleluya, sin esa cobertura, oh gloria a Dios, sin esa nube, aleluya. ¿Por qué? Porque para Moisés todo estaba en la nube. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, ¿por qué Noé halló gracia? ¿Qué vio Dios en Noé para derramar esa gracia? Ya dijimos que no hay absolutamente nada que usted pueda hacer para ganarse esa gracia de Dios. Sin embargo, hay elementos que lo colocan a usted en una posición, amén, privilegiada frente a otros para ser recipientes de la gracia. Cuando hablamos de recipiente de la gracia, nos estamos refiriendo a que usted es una especie de copa. Y que esa copa, la palabra gracia, da la idea de un esclavo levantando sus manos vacías ante su Señor, esperando que su Señor derrame algo sobre él. Cuando la Biblia está diciendo que usted halló gracia, lo que está diciendo es que usted tiene que ponerse como un recipiente con las manos vacías, esperando que su Señor derrame sobre usted. Ahora, ¿cuáles son los recipientes que Dios busca para derramar su gracia? Número uno, dice que en el caso de Noé, hermano, fue un hombre de fe. Hombres que están aquí, padres que están aquí, ustedes quieren ser y hallar gracia ante los ojos de Dios, sean hombres de fe. Ven, aleluya. El hombre de fe se coloca en una posición privilegiada frente a los hombres comunes y corrientes. No estoy diciendo que el hombre de fe es un Superman que se sale con todo. Ni estoy diciendo que es un Homero Simpson que deja simplemente que las cosas ocurran. No. El hombre de fe es aquel que le cree a la palabra de Dios, aunque no vea absolutamente nada. ¿Dicen amén? ¿Dónde está la fe de Noé? Yo no sé qué tanto conocimiento bíblico usted tenga, pero usted sabe que la Biblia muestra que lo grande de la fe de Noé es que cuando Dios le pidió a Noé que construyera un arca, la Biblia dice que en ese tiempo no llovía, sino que había un vapor que subía. Imagínese usted a Noé comenzando a construir un barco, un arca, en un pueblo donde todavía no llovía. Entiéndase, en ese tiempo no habían nubes. Los antidiluvianos, o sea, los que vivieron antes del diluvio, no conocían el concepto de la lluvia. Lo que subía era un vapor que regaba toda la tierra y de ahí se producían los frutos. Ahora, Noé comienza a construir el arca y comienza a decir, va a caer agua de arriba. Va a llover. ¿Y qué es eso? Agua de arriba. Pero tú estás loco. Para nosotros es fácil ahora, cuando vemos al cielo, vemos todas esas nubes. Imagínense usted en el tiempo de Noé, que no había nubes. Todo se veía una expansión simplemente. Yo me imagino que los vecinos decían, ¿qué es lo que va a ver, Noé? Ahora usted ve un nublado y usted dice, viene agua. ¿Por qué? Porque usted está viendo la nube. Pero si usted no viera la nube, ahora usted sabe que el agua viene de la nube, pero si usted no ve la nube, no caía nube, no había nube, porque no llovía. Yo me imagino los vecinos, entonces no es agua. Y allá arriba. ¿Y de dónde? Fe es creer a Dios sin hacer preguntas. El hombre de fe, cuando Dios le dice, ahí hay una puerta, dirígese hacia ella. Aunque usted lo que ve es una pared, usted va a dar pasos firmes hacia adelante. Porque el último paso que usted dé, Dios es capaz de hacer, aleluya, la puerta que usted está esperando. Pero a veces usted y yo somos demasiado teóricos. Queremos ver la puerta, ver que hay un jardín, ver lo que está detrás de la puerta. Hombre de Dios, mujer de Dios, cree a Dios que si Dios te dijo que ahí había una puerta, créele a Dios que ahí va a estar la puerta. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque su gracia te va a sostener y tu gracia te va a dar la victoria que Él sabe que tú estás esperando. ¡Sí! Aleluya. La gente de gracia, los padres que tienen gracia de Dios, tienen fe. Lo segundo que tuvo Noé es que Noé se atrevió a trabajar. Y esto es muy importante, hermano, porque a veces nosotros confundimos la fe con la vagancia. Y confundimos la fe con que si Dios lo dijo, nos sentamos en la mecedora. ¿Tú sabes que es una mecedora, verdad? En la mecedora de la conformidad. Porque si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Aleluya. Él dijo que yo iba a hacerlo. Pero usted se sienta y espera que Dios venga. Espera que Dios venga. Le decía a unos jóvenes en Santo Domingo, antes de yo comenzar a viajar, mi esposa sabe que en una madrugada, siendo como las 3 de la madrugada, me levanté. Usted ve como cuando a usted se le abren los ojos, pero usted no sabe qué fue lo que lo despertó. Simplemente se abren los ojos. Cuando a mí se me abren los ojos así, yo lo que hago es que me pongo a orar. De una vez, me pongo a orar. Y se me abren los ojos y yo digo, y me pongo a orar. Y ahí mismo sentí la voz de Dios que me dijo, vístete de saco y corbata. 3 de la mañana, hermano. Vístete de saco y corbata. Y toma esa maleta, una maleta que yo tenía ahí. Toma esa maleta. Y yo, obedientemente, comienzo a cambiarme. Y en eso mi esposa se despierta. Y mi esposa me dice, varón, ¿y para dónde usted va? ¿Y usted va para alguna vigilia a predicar? Le digo, tranquila. Tranquila. Tranquila, muchacha. Y yo agarré mi maleta, hermano. Y yo siempre he procurado donde yo vivo tener un espacio para estudio, una especie de una oficina. El Señor me lo ha permitido hasta aquí. Un espacio de una oficina, así la teníamos en ese momento, de la oficina. Y cuando yo agarré la maleta y entré a ese espacio, hermano, literalmente me envolvió una gloria de Dios. Mire, usted me perdona que me extienda un poquito, pero de verdad, en lo humano, hermano Elmo, le soy sincero. Yo miré para ver si el vecino no vaya a hacer cosas que el vecino, porque vivíamos en unos apartamentos que se veía, a veces el vecino te saludaba. ¿Cómo estamos, vecino? Y eran bien curiosos los vecinos. Yo tenía miedo, porque dije, si me ven vestido con saco y corbata a las 3 de la mañana y una maleta en la mano, van a decir, estoy loco. Pero el hombre de fe le cree a Dios. Escúcheme, el hombre de fe no se pasa la vida teorizando. El mucho análisis lo que trae es parálisis. Y cuando entré, yo nunca había orado como oré ese día por las naciones. Yo tenía un mapa mundi, un mapa mundial, y yo comencé a abrazar ese mapa y comencé a clamar por todas las naciones de la tierra y comencé a llorar, pero un llanto indescriptible. Era como un llanto, pero con risa a la vez. Yo no sé si a usted le ha pasado. Yo lloraba, pero me reía. Yo decía, ¿pero qué es lo que me pasa? Y yo escuché claramente la voz del Señor que me dijo, te saco a las naciones. Y le dije a mi esposa el otro día, el Señor tuve esta experiencia. Y sabe que a la semana ya le tenía el pasaporte. Tenía invitación, no tenía invitación para ningún sitio. Me conocía a alguien, no me conocía a nadie. Pero a la semana tenía el pasaporte. Y un compañero de trabajo le dije, ¿sabe qué? Me voy para Naciones. Me dijo, me voy contigo. Yo, saca tu pasaporte, yo me voy. Es verdad, sí, saca tu pasaporte, que nos vamos. Está bien. Y él lo sacó, lo sacamos, los dos pasaportes. No, no costaba nada. Tenía mi pasaporte preparado. Un mes después, sin yo haberle contado a nadie, mi esposa y ese compañero de trabajo, un mes después de eso, el pastor general está predicando y mientras está predicando dice, el Señor me muestra que tenemos que enviar una misión a Haití. Y yo miré al amigo mío, y estaba para adelante así, y le dije al amigo mío, ¿Haití es una nación? Sí. Digo yo, ¿te vas para Haití? Dice, ¿tú estás relajando? Digo, ¿vamos para Haití? Seguro. Y en eso dice el pastor, hermano, discúlpenme, pero ahora mismo el Señor me está diciendo que vamos a levantar una iglesia en Haití. Ya teníamos los contactos. Y el Señor me muestra que el hermano Oliver y mi amigo de al lado, Alexander, Oliver y Alexander, van a ir a Haití. Y yo le dije, para allá vamos. ¡Haití! El que ha ido a Haití, ¿sabe que usted tiene que pagar el país en ti? Es difícil. Y yo fui, hermano, la misma gloria del Señor. Sin embargo, después que visité Haití, la única pregunta que me hizo el cónsul americano, cuando fui al consulado norteamericano, lo único que vio en mi pasaporte y en el pasaporte de mi amigo que andábamos juntos, mi compañero, abrió el pasaporte y me dijo, oh, has predicado en Haití. Y yo le dije, claro, caballero. Me dijo, has predicado en Haití. Predicarás en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios tiene fe, pero trabaja en su fe. Noé no se sentó a esperar que las cosas ocurrieran. Él comenzó a trabajar madera por madera. Él comenzó a construir su arca. Oh, hermano que me estás escuchando, yo no sé qué ministerio Dios tiene prometido para ti. Yo no sé qué labor tú tienes que hacer. Oh, Dios lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer en la misma medida en que tú te preocupes por cada día ponerle una paz, una tabla, ponerle algo. Aleluya. Viene lluvia sobre tu casa, pero Dios quiere encontrar gente que trabaje su llamado, gente que le crea a Dios, gente que no se siente solamente con su cara de guardia a esperar que Dios haga todo. profecía, viene lluvia, el hombre de Dios trabaja su llamado, el hombre de Dios trabaja, aleluya, el hombre de Dios no se sienta, el hombre de Dios, la mujer de Dios trabajan, aleluya, aunque tienen fe. Gloria a Dios. Tenemos fe, pero trabajamos. Tenemos fe, pero trabajamos. Cuando Dios ve que se combina la fe y el trabajo, Dios bendice la obra de tus manos. La Biblia dice que nuestro Dios le da semilla al que siembra y pan al que come. Si usted no tiene para dar, es porque quizás usted se come la semilla. Si usted no tiene semilla, es porque usted lo da. Mi Dios dice que Él da semilla al que siembra. Siempre para que usted vea cómo Dios te va a dar semilla. Pero si usted se come la semilla, si hasta para dar el diezmo usted lo piensa, ay, no, sí, ay, ahora compraron cámara, no, no voy a dar el diezmo ahora. Pero eso significa que la iglesia está muy prosperada. Lo digo con dolor. Y es un área donde tenemos que madurar como iglesia. Las finanzas de esta iglesia son de Dios. Y en el nombre del Señor la hemos manejado con pulcritud. Usted me puede preguntar ahora mismo por cualquier gasto que hayamos tenido como iglesia en lo financiero, y ahí están los reportes absolutamente del más mínimo centavo. Pero es una inmadurez de parte suya no diezmar o ofrendar, porque usted no lo hace para mí, usted lo hace para el Señor. Después no se queje de que Dios no le está dando, de que Dios no le está bendiciendo. No es problema mío, yo no he traído maldición a tu vida, la maldición la has traído tú mismo cuando has dejado de creerle a Dios que el que te suple no es ese trabajito de $2 que tú tienes. Tu bendición viene de Dios, viene de la gracia de Dios. Quiero terminar con la tercera característica de los hombres que tienen gracia de Dios. Primera característica, ¿verdad? Tienen fe. Segunda característica, trabajan. Tercera característica, y aquí quiero que me escuchen, los padres que tenemos a Dios. La corrupción ha aumentado más que nunca en este tiempo. Los que trabajamos con familia en consejería no sabemos a veces ni qué respuesta darle a la familia. Las escuelas, las instituciones, todo el mundo está alarmado de lo que está pasando con la juventud, con los hijos. Y es que hemos dejado de un lado una labor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Tus hijos no van a ser educados por la escuela. Tienen que llegar a la escuela educados ya. La escuela no educa a nadie. La escuela da conocimiento. Pero hay una educación, aleluya, hay un comportamiento que se aprende en el hogar. Si en el hogar no están los fundamentos claros de una buena educación, por más conocimiento que te le den, te lo pueden convertir en un científico, pero será un científico irresponsable, de doble palabra, de doble ánimo, mentiroso. ¿Por qué? Porque es lo que está aprendiendo en su hogar. Pero si en el hogar se honra a Dios, si en el hogar se vive para Dios, eso se reflejará en eternidad. ¡Gloria a Dios! Usted puede tener éxito en todas las áreas de su vida, tener trofeos, tener diplomas, y si usted fracasa en la labor de padre, usted fracasó en el plan de Dios para su vida. No estoy hablando de su salvación. Yo no estoy hablando de su salvación. Usted podrá salvarse. Usted podrá salvarse. Pero abortó el plan de Dios para su vida. ¿Usted sabe por qué? Porque el plan de Dios, hablaba con los caballeros ayer. El plan de Dios, si usted quiere, búsquelo en Deuteronomio capítulo 6. El plan de Dios, verso 2, habla de que tiene que estas palabras, estos decretos, estos estatutos de Dios, tienen que creerlo tú, y así mismo dice la palabra, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos. En otras palabras, la fe no puede morir con tu generación en tu casa. Y debemos pensar más allá, pensar qué va a ser de nuestros nietos dentro de 50 años, qué va a ser de nuestros hijos dentro de 50 años. Yo no estoy pensando únicamente en Manuel Alberto, yo estoy pensando en los hijos de Manuel Alberto, y estoy pensando en los hijos de Manuel Alberto. Gloria a Dios, ¿sabe por qué? Porque el plan de Dios para con mi familia, la maldición que había sobre mi familia, se comenzó a romper conmigo, y a partir de mí, aleluya, tiene que venir una mejor generación para mi familia. Gloria a Dios, aleluya, y voy a cumplir el plan de Dios hasta que eso se cumpla. ¿Por qué digo esto? Porque de Noé se habla mucho, pero nadie resalta que Noé, es verdad que no se ganó el mundo entero, es verdad que nadie creyó en él, es verdad que no tuvo un convertido. Si le pusiéramos el parámetro a Noé hoy de los predicadores exitosos, a veces pensamos que el éxito está en pararse aquí delante y decir, en esta semana me gané 45 para Cristo, en esta semana entregué 10 a los pies de Cristo, en esta semana 50, ya van 750 en lo que va de año. La gloria es de Dios, pero Dios me ha usado poderosamente. ¿Y tu familia? Hello, ¿y tu familia? ¿Y tu familia? Escuché a un hijo de un pastor, hermano, un pastor que yo admiraba, un pastor que yo, hermano, quería ser como ese pastor, hacer las cosas que hizo ese pastor. Escuché a ese hijo frente a mí decirme, ¿sabes qué, Oliver? Yo me siento frustrado con mi papá, su propio hijo, me siento frustrado. Y es un pastor que se lleva el aplauso de la gente. Y en ese momento fue como si el rostro le cambiara a aquel muchacho y le pusieran el rostro de Manuel Alberto. Y pensé por un momento, ¿en qué va a decir Manuel Alberto dentro de 20 años? ¿Quién fue su papá? Y le digo una cosa, a mí no me preocupa lo que usted piense de mí dentro de 20 años. Quizás para usted yo no soy el pastor, quizás para usted a mí no me trajo Dios, quizás para usted yo soy el pastor, quizás para usted me ama. Pero la evaluación que a mí me interesa es qué va a pensar Manuel Alberto acerca de mí, si yo fui o no fui un hombre de Dios, si mi esposa vivió con un hombre cristiano en su hogar, o simplemente era la pantalla aquí en el púlpito. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque usted podrá criticarle a Noé que quizás no supo predicar. Usted le podrá criticar a Noé que quizás él no tuvo la gracia para ganarse a todo el mundo. Pero lo que nadie se fija es que Noé, una vez vino el diluvio, toda su familia estaba dentro del arca. Toda su familia estaba dentro del arca. Y la Biblia dice que Dios cerró la puerta. Así lo dice el texto. Dios cerró la puerta. Hermano, le digo una cosa. Nos estamos jugando a veces a una doble vida. Nos estamos jugando a veces sin la visión de que esto trasciende más allá de nuestra propia vida. Ay, todo es entretenimiento. Todo es el pecado. Todo es salir rápido. Todo es acabar el culto rápido. Hermano, le digo una cosa. Llegará un día en que las puertas de la eternidad serán cerradas. El camino angosto, la puerta ahora mismo está abierta. Pero llegará un día en que la eternidad cerrará su puerta. Así como fue Dios el que le cerró la puerta al arca, aleluya, que es tipo de Cristo. Dios también, cuando dice que se completará la plenitud de los gentiles, Dios va a cerrar, aleluya, su puerta. Y yo me pregunto, a ti que tienes tanto, aleluya, a ti que tienes tanto, aleluya, en el Evangelio, ¿dónde van a estar tus hijos? ¿Dónde van a estar tus familiares? Aleluya, ¿dónde van a estar? ¿Dónde van a estar? Yo no sé usted, pero yo quiero que los míos estén dentro. Quizás medio tullido, quizás sin un ojo, pero dentro. No me importa el medio que Dios use para salvar a mi familia, pero que lo salve como Él quiera. Pero quiero que todos estén dentro. Todos estén dentro. ¿Sabe por qué? Porque el mayor éxito de un padre es que sus hijos puedan ser hombres y mujeres de Dios. El Salmo 118 nos dice en la Escritura que la bendición del hombre que teme a Dios no está, aleluya, en ser un Superman o ser un Homero Simpson. La bendición, dice del Salmo 128, que es un salmo, quiero terminar con esto, es un salmo que se usaba en las bodas judías. Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos. Primera bendición: cuando comieres el trabajo de tus manos,